comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero ofrecerles a un artista como pocos, talentoso, con una ductilidad enorme y habitante de podcast desde hace tiempo. Se trata de Willy González, músico, compositor y docente argentino, especializado en el bajo eléctrico de seis cuerdas, al cual le dio un lugar destacado como instrumento líder dentro de la música argentina y latinoamericana, convirtiéndose en un referente del mismo. Su estilo y preferencias musicales fueron fuertemente influenciados, entre muchos y otros, por Atahualpa Yupanqui, Hugo Díaz, Astor Piazzolla, Adolfo Ábalos y Chabuca Granda. Se ha desempeñado como músico, compositor, arreglador y productor, creando una vastísima obra, y también como docente en diferentes ámbitos académicos de gran prestigio, en los que se ha especializado en la investigación y difusión de géneros autógenos. Hoy quiero presentarles el disco Chamamé, un trabajo en el que es acompañado por enormes artistas: Lucas Monzón en acordeón, Abel Tesorier en guitarra, Mario Gusso en percusión. Este registro, grabado en 2014, pero editado recién en enero del 2025, no solo es una exploración estilística del chamamé, además es una reconexión profunda con la infancia, la selva, el monte nativo y la memoria de las culturas guaraníticas y africanas que dan sustento al paisaje sonoro del nordeste argentino. Willy genera una verdadera revolución musical en el folclore y la música latinoamericana, convirtiéndose en un ícono y referente tanto para músicos como para amantes del género. Un disco en el que conviven obras propias como tradicionales, riqueza sonora, jazzística, ubicación del lugar que transmite el ritmo y la pintura tonal, que es una delicia. Escucharemos a Willy González desde su disco Chamamé del 2025, su tema Chámame del Correntino, con Lucas Monzón en el acordeón, Abel Tesorier en la guitarra y Mario Gusso en percusión. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los artistas y creadores de las artes no envejecen con la edad, sino que acumulan juventud y muchas veces se repotencian aún más con el tiempo transcurrido. Tal es el caso de Neil Young, otro viejo habitante del podcast, y para quienes aún no lo conozcan, porque debe haber gente de todas las edades que no lo registren, a este legendario músico canadiense, considerado ampliamente como uno de los más influyentes de su generación. Y mi beneplácito y alegría, porque Neil sacó otro nuevo disco, sí, en realidad. Este joven de 79 años tiene esa chispa y potencia de las cuales les hablé al principio. Digamos que siempre estamos acostumbrados a ceremonias de beatificación musical post-mortem, que figuras todavía erguidas sobre el presente adoptan su carácter mítico que solo puede ser consecuencia, más allá de condicionantes, más o menos aleatorias, de una absoluta trascendencia artística. Un papel sin duda encarnado con total merecimiento por un Neil Young que además alimenta dicha naturaleza, abasteciendo en paralelo su legado desde la actualidad y bajo una mirada arqueológica, completando y ampliando su historia pretérita. Al mismo tiempo que rescata álbumes perdidos o desempolva archivos de su vetusto sótano creativo, su producción sigue acumulando composiciones inéditas. Talking Dud 3 marca el primer álbum de Young con material nuevo desde 2023. La nueva aventura musical de Neil Young con The Chrome Hearts, músicos que él ya conocía y con los que había colaborado anteriormente, han generado gran expectativa entre sus seguidores, que están celebrando el espíritu renovado del legendario cantautor canadiense. Ofrece un sonido que combina la melancolía lírica característica de Young con una energía fresca aportada por su nueva banda. Además de este lanzamiento, el incesante flujo de material, ya sea reciente o rescatado de sus vastos archivos, reafirma a Neil Young como una figura creativa inagotable. Su disposición a explorar nuevas formaciones y estilos junto con la recuperación de grabaciones históricas. Escucharemos a Neil Young desde su disco Talking Dud 3 del 2025 junto a Los Corazones Cromados o The Chrome Hearts, compuesta por Spooner Holman en órgano, Michael Nelson en guitarra y voz, Corey McCormick en bajo y voz y Anthony Lojerfo en batería, su tema Moving Head, avanzando en español. Moving ahead. canto y la palabra.